Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Noche Paradigmática. Hoy es sábado, esta noche es sábado, y acaba de finalizar el Festival de Eurovisión. La mayoría de las canciones es una castaña infumable, o sea, el espectáculo está muy bien, ¿vale? Es decir, las luces, el sonido, es decir, no te aburres, pero las canciones... Madre mía, para escuchar una buena hay que tragarse... ¡Jo! Impresionante. Bueno, decir que la actuación de España ha estado muy bien. La canción a mí no es que me vuelva loco, pero la chavala es una artista, como artista es muy grande, es muy buena. La canción una porquería, pero ella es muy buena. Y, oye, y la gente que ha ido con ella, fantástica también. Eso hay que reconocerlo y ya está. La canción que ha ganado, en fin, es una canción... Muchachos haciendo, uno de ellos haciendo símbolos nazi, en fin, saludando con el brazo en alto, plan batallón Azov, en fin, y han ganado porque la canción era fantástica, evidentemente, no porque, no, en fin, que esto es un festival que, lejos de ser un festival de la canción, yo sí haría uno anual, pero sin competición, es decir, presentar lo mejor que tiene cada uno, pero lo mejor que tiene de verdad, y hacer algo que realmente una, porque esto lo que hace al final es que la gente se cabrea, porque no... Yo llevo escuchando, pues eso, 50 años lo mismo, es que estos no saben votar, es que no sé qué, en fin. Hoy precisamente en la canción transparente voy a traer dos temitas de mis canciones favoritas de Eurovisión, hayan ganado o no hayan ganado, ¿vale? Es algo muy personal. Y nada, pues oye, que la canción de Reino Unido, por cierto, muy buena, porque ese tío canta muy bien. En fin, y la de Italia también, que lo sepáis. Pues bueno, que vamos al turrón y empezamos. Muy bienvenidos todos y todas, y os habla Santos Machos. Muy buenas noches. Bueno, pues esta noche tenemos un menú un poco delgadito, porque aquí hay mucha gente que trabaja y estamos en una época del año muy mala para conciliar trabajo con una cosa amateur como es esta, pero vamos, yo creo que el programa va a estar decentito como siempre, no por parte del presentador, pero sí de la calidad de las colaboraciones que hay en el espacio. Vamos a empezar con nuestra compañera Silvia en su sección de Top English Tips con False Friends, que son amigos falsos o no sé, algo parecido. Seguiremos con el ajedrez con Carlos Torres, que nos trae el torneo de aula de jaque, que es un torneo escolar andaluz de ajedrez online, ¿de acuerdo? Que promete estar muy divertido y muy bien. Después de esto vendremos con la canción transparente, esta semana cancioncillas del Festival de Eurovisión. Después tendremos el cine con Rafa Macho, que nos trae a renglón seguido. Por cierto, Rafa Macho en el cine va a hablar de una Evolution, una película de Ivan Reitman que prometía mucho y al final se quedó muy poquita cosa. A ver qué nos cuenta Rafa, Después nos traerá la agenda cultural de Córdoba y provincia para la semana que entra, que estamos en nuestro mayo Córdoba. Y el cierre del programa, en el que os diremos adiós y hasta la semanita que viene. Pues nada, que presento yo un servidor, que es Santos Macho, produce Javi Juan, a los mandos de la técnica Carlos Serrano y dirige, como siempre, Rafael Macho. ¡Comenzamos! Santos, how is it doing? Welcome again to our current topic, False Friends. Well, after an aside in our program due to production needs, we try it again. So, here we go. First of all, let's remember what a false friend is. A false friend is a word that is formally similar to another in our language, but only in appearance, since it gives rise to misunderstandings because its meaning is completely different. Now that we have refreshed what a false friend is, we are going to analyze five of them. Let's get started with the false friend constipation. In Spanish, it means estreñimiento. However, we confuse it with constipado, which is cold in English. And now, what about the false friend contest? In Spanish, it means concurso. However, we confuse it with contestar, which is answer in English. Well, another false friend is embarrassed. In Spanish, it means avergonzado o avergonzada. However, we confuse it with embarazada, which is pregnant in English. This one is a very common one, deception. In Spanish, it means engaño. However, we confuse it with decepción, which is disappointment in English. And finally, we have the false friend advertisement. In Spanish, it means anuncio. However, we confuse it with advertencia, which is warning in English. And that's it for today's Top English Tips. It has been a pleasure. See you next week. Bye. Joe Jackson te dice que estás escuchando La Noche Paradigmática en Paradigma Media Radio. A nuestra sección de ajedrez. Esta semana se va a celebrar un evento único. Se va a celebrar el primer torneo intercentro de Andalucía de ajedrez. Para ello hemos traído a Maite Jiménez, miembro de la Comisión de Ajedrez Deportivo del Equipo de Coordinación Pedagógica del Aula de Jaque. Hola Maite Jiménez, ¿cómo estás? Hola Carlos. Estoy encantada de estar una vez más en este espacio. Y bueno, coméntanos un poco de este torneo. ¿Cuándo es? Pues mira, se va a celebrar el próximo viernes, 20 de mayo. Y como está dirigido a un amplio rango de edad de alumnado, está previsto que el torneo dirigido al alumnado de primaria se celebre en horario escolar de 12:30 a 1:30 de la mañana, de tal forma que podrán participar estando en sus centros escolares con ayuda del profesorado del centro. Y por otro lado vamos a tener ya el torneo dirigido al alumnado de secundaria, bachillerato y ciclos formativos. Ese torneo, el de los más mayores, tendrá lugar también el viernes 20, pero a las 6 de la tarde y durará hasta las 7:30, es decir, 1:30. Pues parece bastante bien. ¿Y cuál es el sistema de competición que pensáis emplear? Lo hemos diseñado en modalidad de batalla por equipo en arena sobre la plataforma Lichess, de la que alguna vez también hemos hablado aquí en este espacio, ¿no? ¿Verdad, Carlos? Sí. Y bueno, este tipo de torneo, ¿qué objetivos puede tener? Bueno, la verdad es que los objetivos son varios. Por supuesto, iniciar al alumnado en el ajedrez deportivo. Tengamos además en cuenta que a través de este tipo de plataforma es muy fácil, porque como yo muchas veces le digo a mi alumnado neófito en el ajedrez, aunque no se va a poner las piezas, ya puede empezar a jugar porque la plataforma te las pone. Y aunque no sepas mover las piezas, también puedes intentar tú empezar a hacer las jugadas, porque cuando vas seleccionando cada pieza te va sugiriendo, mostrando a dónde puedes ir moviéndola. Luego además es una oportunidad pues para establecer relaciones sociales, para, sobre todo para fomentar el respeto por los demás, tanto capacidades, diferentes modos de juego y demás. Y, por supuesto, crear entre el alumnado la afición y el gusto por este apasionante juego que es el ajedrez. Además, sabemos que el ajedrez en sí estimula y desarrolla procesos cognitivos asociados a la lógica, a la atención y a la memoria, como alguna vez también hemos apuntado. Entonces, por eso hemos dicho, vamos a fomentarlo a través de un torneo, porque también está claro que hay bastante emoción cuando se enfrentan los alumnos y las alumnas de unos centros contra otros. Tienen ahí, de hecho ya estamos empezando a dar publicidad en los centros al evento y está suscitando mucho interés entre el alumnado, la verdad. Sí, pues todo esto nos parece fenomenal. Y bueno, alguien que nos está escuchando, ¿cómo puede participar? ¿Cómo puede inscribirse? ¿Qué plazo hay? Pues dado que el torneo se celebrará el próximo viernes 20, hemos puesto de plazo de inscripción el 18 para poder ultimar y preparar la plataforma y demás. Lo que sí tenemos en cuenta que a todos los centros que pertenecen ya al programa Aula de Jaque se les ha mandado la información para que vayan solicitando que les vayamos incorporando en los torneos. Si alguien no lo ha recibido o no está en el programa y desea estar en el torneo, lo único que tiene que hacer es mandarnos un correo electrónico al correo aula de jaque, sin la EDD, aula de la letra D de jaque.andalucía@gmail.com. Lo pondremos también en redes sociales. Y ahí simplemente pues nos indica el nombre del centro y sobre todo si quiere inscribir a un equipo de primaria, de secundaria, de bachillerato. De hecho, un mismo centro podría inscribir a un equipo por cada uno de estas categorías. Y ya a partir de esa solicitud, que también pueden buscar la información y los enlaces en las redes sociales del programa Aula de Jaque, pues ya simplemente sería ir inscribiendo al alumnado. Y bueno, un torneo de este nivel, supongo que tendrá premios, ¿qué categorías tiene, si hay por participar? Sí, bueno, para empezar ya es un logro conseguir que participe el alumnado, porque ellos ya además les encanta normalmente jugar, quienes se inscriben en este tipo de torneos les encanta eso de medirse contra alumnado de otro centro. Pero más allá de dar las clásicas categorías a los mejores jugadores del torneo, a la mejor jugadora y demás, hemos pensado también otras especiales, como son a los jugadores y las jugadoras más jóvenes del torneo, al equipo ganador de la ESO, por un lado, también al equipo ganador de bachillerato y ciclos, el de primaria, también vamos a premiar al equipo con mayor proporción femenina, al centro que aporte más, que sume más equipos, y luego también vamos a dar categorías vamos a dar premios a las categorías de centro más deportivo y al jaque más bello, que nos vamos a basar pues un poco en las orientaciones que también estamos divulgando sobre ajedrez deportivo para poder dar algunos de estos premios. Sí, muy interesante las categorías que hay muy originales de premios. Ah, me alegro que te guste, Carlos. Sí, y por otra parte, los alumnos que, por ejemplo, no están en el programa, ¿cómo se podían inscribir? Bueno, pues una vez que el centro esté ya inscrito en la batalla por equipo, ya sea de primaria o la de los institutos, el alumnado tiene que apuntarse a ese torneo. Para poder participar tienen que estar entonces, a través de los equipos, tienen que estar inscritos previamente en la plataforma Liche, que solo hace falta un correo electrónico y es gratuito. y una vez que están en el ICHES solicitan pertenecer al equipo de su centro. Y ya simplemente, una vez que estén dentro de su centro y el centro haya solicitado y se le haya ya aceptado participar en el torneo, pues simplemente cualquier persona en la lista de torneos disponibles de su equipo les aparecerá, si tiene, entre otros, pues le aparecerá este que lleva por nombre Batalla por Equipos, primer torneo, Aula de Jaque. Entonces, la verdad es que lo mejor es que cualquier persona que nos esté escuchando y que tenga interés en participar o alguien de su familia, lo mejor es que se informe, pregunte en su centro si ya pertenecen al programa, si han solicitado estar en este torneo, y en caso de que no sea, pues cualquier persona del centro que pueda ejercer un poco de coordinador simplemente nos solicita la inscripción en el torneo, y a partir de ahí esa persona pues se encargaría un poquito de coordinar en el centro que el alumnado se vaya incorporando, y ya simplemente esperar a la cita, entrenar o ensayar si es necesario. Y el día 20 de mayo, en primaria por la mañana, en los institutos por la tarde, ya cada persona por la tarde con su dispositivo, que puede ser un teléfono, una tablet o el ordenador, ya participa. Pues mucha suerte a los valientes participantes. ¿Alguna cosa más que añadir? Bueno, que yo invito a quienes nos estén escuchando, y si por lo que sea para esta convocatoria no pudieran participar, pues ánimo, que seguro que podrán participar en futuros torneos que organicemos, porque estoy segura que este será el primero de muchos torneos del programa Aula de Jaque de la Junta de Andalucía. Espero que sea así, Maite. Muchas gracias. A ti por la entrevista. Y un último apunte, porque hay también a veces esa duda. Si estamos en un centro que no pertenece a la red de la Junta, ¿podemos participar? Sí, porque de hecho tenemos centros que son concertados o privados que también pertenecen al programa. No es requisito estar en ser un centro de la consejería para participar en el programa, así que mucho menos para este torneo. Así que abierto a todos los centros que quieran participar. Cualquier información, como además he comentado antes, en las redes sociales la van a tener. Muchísimas gracias, Maite. Espero que nos volvamos a encontrar pronto. Y yo espero que verte en el torneo, Carlos. Sí, sí, ya estoy apuntado. No me digas, qué bien. Entonces, ¿tu instituto también está ya inscrito? Sí. Bueno, pues espero verte. Hasta pronto. Adiós. Hare hey, hore hore hore ho. All right, listen, girl, I'm not like all these other fellas. Bueno, pues empezamos con la canción transparente, una semanita más. Esta semana, como os decía, os voy a traer. Antes, en la introducción del programa, os he engañado porque no son dos, son tres canciones de la historia del Festival de Eurovisión, que son de mis favoritas. No son las más, pero bueno, se acercan bastante. La uno sí, la que va a venir como uno sí, pero las otras dos, bueno, son una cosa muy especial y a mí me encantaron en su momento. Vamos a empezar con unos señores de Inglaterra que se llaman Brotherhood. Unos señores y unas señoras, perdón, que no se me enfade nadie, que participaron en Eurovisión en el año 1976, fue canción ganadora, La canción se llamaba Save Your Kisses For Me, Guárdate Tus Besos Para Mí, ¿vale? A mí es una canción, yo con esto de Eurovisión, claro, es que como llevo viéndolo toda la vida, salvo los 80 y los 90, que me lo perdí un poquito porque estaban otras cosas, pero digamos que a mí esto me trae unos recuerdos muy entrañables, porque me recuerda, bueno, cuando yo era pequeño, un chavalito, en la casa de mis padres, en fin. Sobre todo esta canción me recuerda mucho a mi padre, porque a mi padre le gustaba mucho. En fin, os dejo con Brotherhood of Men, hermandad de los hombres y de las mujeres también, hombre, con su canción Save Your Kisses For Me, 1976, United Kingdom, Winner of the Year. Though it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you. I love you. You know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone. But you keep me hanging on for one more smile. Save them up for me. Your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye bye, baby, bye bye. Don't cry, honey, don't cry. Gonna walk out the door, but I'll soon be back for Corría el año 2017 y la gente en Eurovisión, en lo que era en el plató, bueno, el plató, la sala de conciertos en la que se estaba celebrando, estaba desaforada, con las banderitas, pegando voces, en fin. Y de repente sale un muchacho alto, delgadito, desgarbado, con el pelo, casi con un pelo lacio, una barba desarreglada, una chaqueta que yo creo que se la prestaron, pero que dentro de esa chaqueta se esconde un gran artista, un gran cantante, un gran autor y sobre todo una persona que se le ve con muchísima calidad humana. Salvador Sobral, que de quien estamos hablando, por aquel entonces además estaba muy malito del corazón, ¿eh? Luego ya le pudieron operar y en fin, salió bastante bien, pero por aquel entonces estaba bastante malito y como os decía, estaba la gente alteradísima pegando voces con las banderas y de repente suena una musiquita muy clásica, un violincito, un pianito, una orquestita, muy bonito todo, y una voz que cantaba. Es que de esto de que se te caen las expresiones, se te caen los palos del sombrajo. Bueno, pues ese año Salvador Sobral ganó Eurovisión con una canción de su hermana Luisa, una canción que se llama Amar pelos dois. Bueno, seguimos aquí con la canción Transparente. Creo, me imagino que os habrá gustado, y alguno que tenga 6 años pues se habrá acordado de esta canción tan bonita. Seguimos, número 2. Un señor italiano de nombre Rafael, de apellido Gualazzi, que es un, en su vida normal es un músico que se dedica fundamentalmente al jazz, tiene una gran voz y es un pianista magnífico. En el año 2011 ganó el Festival de la Canción de San Remo, otro gran festival de canciones. Este sí es un gran festival de canciones, mucho. Y como consecuencia de lo cual, pues fue el representante de Italia en Eurovisión 2011. Su puesto fue el segundo. ¿Quién ganó este festival? No me acuerdo ahora, no me acuerdo. Pero bueno, es una gran canción. Es una gran canción y espero que os guste. Jazz. All the jazz. Dire sì, dire mai, non è facile, sai, se tutti quanti siamo in orbita nella follia. Io non so più chi sei, non mi importa chi sei, mi basta perdere l'incanto di una nostalgia. Ma vedrai un altro me in un sogno fragile. non ti avessi amato mai, cercherai un altro me, oltre l'ombra di un caffè, troverai solo me. Se mi fermo un attimo io non so più chi sei. Qui si vive così, day by day, night by night, e intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai, abbandoniamoci alla soglia della mia pazzia, e vedrai un altro me, disarmato, fragile, perché quello che sei non lo cambierei mai, neanche se fossi tu. Come il tempo a correr via, ma rimani con me, non mi perdo neanche un solo attimo di te. Cerrando este especial de Eurovisión en la canción transparente, os he engañado, no eran tres ni dos, eran cuatro. Vamos con la que para mí es la primera, no sé si tanto, bueno, no, sí, musicalmente también, pero sobre todo en mi corazón. Allá por el año 1972, Mocedades es un grupo vasco que han terminado separando sus caminos y que quien está usando la marca ahora es uno de las componentes original del grupo, mientras que Amaya, Estíbaliz y dos miembros más de Mocedades están en el consorcio. Bueno, pues Mocedades en aquel año se presentó con su careta lavada y recién peinada a cantar esta canción. Fabulosa canción de Juan Carlos Calderón, que de hecho yo creo que aquí en la noche paradigmática, en esta sección, la hemos traído. No voy a decir nada más. Es una canción que a mí sentimentalmente me remueve mucho. Eres tú. Como una promesa, eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa, eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos. Como fuerte brisa, eres tú. eres tú, como una guitarra en la noche. Toda mi esperanza eres tú. Eres tú, así, así. Eres tú. Esta semana traemos una película espectacular, pese a lo que ha dicho mi padre en la presentación. Hablamos de un éxito de comedia de ciencia ficción como pocos se han visto, protagonizado por Dave Duchovny, recién salido de Expediente X. Sí, durante 2 horas vamos a ver al agente Mulder autoparodiándose conscientemente. Además, su banda sonora es la banda sonora de uno de los podcasts de más éxito y más divertidos de toda la podcastfera española. Hablamos de la banda sonora del podcast Todopoderosos, de Arturo González Campos. Hablamos esta semana de la película Evolution. Esta temporada vendrán... ¡Qué pasada! ...a borrar esa estúpida sonrisa de la faz de vuestro planeta. Grandes. ¿Alguna idea? Pequeños. Pilla uno. ¿Que pille uno? Sí, pilla uno y mételo en el cubo. Esta peli ya la he visto, El Negro la Palma, antes. Píllalo tú. Y muy malos. ¡Sacadme esto de dentro! Tranquilo, Harry. Puede que la amputemos. ¡Doctor! ¡No me corte la pierna! ¡Va a los testículos! ¡Córtala! ¡Corta la pierna! ¿Acaso estamos sufriendo algún ataque alienígena? ¿Esta no es la típica cosa en la que siempre se mete el gobierno? No. ¿No deberíamos decírselo? De ningún modo. Conozco a esos tipos. David Duchovny, Orlando Jones, Sean William Scott y Julianne Moore. ¿Cómo me ha excitado? Ivan Reitman, director de Los Cazafantasmas, presenta Evolution. ¡Por los pelos de mis pelotas! ¡Es como un cagarro gigante! Corre el año 2001 y Ivan Reitman estaba a punto de romper de nuevo la taquilla con la saga de películas de una terapia peligrosa y nos plantea una comedia de aventuras de ciencia ficción protagonizada por Dave Duchovny y el reparto que ha señalado el doblador en el trailer que acabamos de escuchar. La premisa de la película es bien sencilla. Llega una bacteria, una estirpe bacteriana del espacio a Arizona. Y la bacteria, sometida a una presión evolutiva muy fuerte, porque digamos que está en un ambiente muy hostil y muy poco dado a un crecimiento más paulatino y más pausado, se dedica a evolucionar. Y evoluciona, digamos, siguiendo una secuela o digamos una secuencia evolutiva clásica de las que se estudian en las en los institutos y en los colegios y en las universidades, solo que en lugar de utilizar tiempos geológicos y que a lo mejor las especies tarden miles de años en cambiar, pues cambian tranquilamente en horas o en días, haciendo que empezando por una bacteria se acabe teniendo que enfrentar el todopoderosísimo ejército estadounidense a un enorme bicho espacial gigantesco con muy pocas ganas de hacer amigos y con muchas ganas de comer. La película, a partir de esa premisa medio científica, desarrolla un montón de gags de un humor muy fino, muy elegante, muy de entenderlo, muy a lo Ricky Gervais, muy de comprender los chistes. No, o sea, a cada chiste, cada cual más zafio y más vasto, en una comedia, pues sin mayor pretensión que la de hacer reír. En la dirección tenemos a Ivan Reitman, en el guión nos encontramos con gente como, por ejemplo, David Diamond, y la música es de mi amigo John Powell, compositor de obras como Cómo entrenar a tu dragón o su Requiem prusiano, que tuvimos la ocasión junto con el Coro Acid Jazz de estrenar en España. Así que nada, una banda sonora muy interesante, muy juguetona, muy divertida, una película muy fresquita, muy ligera y una buena película, una buena comedia que echarse los ojos de vez en cuando. Muy interesante además la participación de Julianne Moore, si lo queremos decir bien, que venía de haber hecho la segunda parte de Parque Jurásico y digamos que retoma una versión paródica de ese personaje de la investigadora científica que junto a Jeff Goldblum corría en las calles de San Francisco, creo que era San Francisco, sí. Así que nada, os dejamos con Evolution de Ivan Reitman, protagonizada por David Duchovny y Julianne Moore, y con cameos de gente como, por ejemplo, Dan Aykroyd o, por ejemplo, John Cho, y digamos que todos los amigachos de Saturday Night Live de aquella época de Estados Unidos. Del año 2001, Evolution, os lo recomendamos absolutamente. Seguimos en Noche Paradigmática. Y es que en un estupendo desarrollo de los acontecimientos contamos con una voz experta que ha estado en la final de Turín, donde Chanel ha quedado tercera a nivel de toda Europa, y se trata nada más y nada menos que de nuestro buen amigo Manuel Bogas, gestor cultural del Ayuntamiento de Posadas y conocido amigo nuestro del mundo del teatro, de los musicales y de la música coral. Un auténtico eurofan que ha estado en el escenario nos va a dar su propia valoración de la marcha del concurso. Te escuchamos, Manuel. Pues mira, Rafa, entiendo que ha sido bastante justo el ranking en general. Yo exceptuaría un poco el primer puesto, evidentemente, de Ucrania, puesto que entiendo, ha sido así, que Europa por ahora mismo se está viendo en un momento apurado, ¿no? Y digamos de como apoyo a Ucrania, pues sobre todo el público, porque el jurado realmente ha votado en consonancia a lo que se ha visto en la gala, pero el público sí es verdad que se ha dejado un poco llevar por las circunstancias en las que estamos viviendo ahora mismo. Y incluso, vamos, añadiría que ahora mismo hay muchísimos ucranianos repartidos por toda Europa que habrán votado por su país, evidentemente, y además con todo el derecho del mundo. Dicho lo dicho, no deja de ser un concurso, no deja de ser algo que su objetivo simplemente es unirnos en torno a la música, y eso sí es verdad que se ha conseguido. Ha habido números espectaculares, sobre todo el de Mika, en el que se ponía el valor de la unidad y del amor entre las personas, y yo me quedo con eso, independientemente de los resultados de tabla final y demás. Y bueno, y como español, evidentemente, me siento súper orgulloso de que una mujer nos haya devuelto la ilusión, como nos la ha devuelto Chanel, a base de trabajo, porque todo lo que había detrás ha sido trabajo, y eso se ha visto refrendado. El día antes del festival yo he escuchado algunas opiniones un poco agoreras de que quizás que con una coreografía y un buen espectáculo no era suficiente y demás, pero vamos, yo estaba seguro que no, que es un tema muy comercial y además que es un tema que se puede radiar en cualquier emisora y bailar en cualquier discoteca, y como tal tiene que ser valorado, y efectivamente se ha valorado ese trabajo, sobre todo por dicho por propios miembros de la de la UER, posiblemente estemos ante uno de los mejores, de las mejores puestas en escena que ha habido en Eurovisión en la vida, sobre todo a nivel coreográfico. Y nada, pues esa es mi opinión básicamente. Así que nada, que estemos todos muy orgullosos y que el año que viene más y mejor. Comienza la agenda cultural de la última semana previa al final de la feria. Esta semana todo está orientado a la feria, así que esperamos que el próximo viernes, cuando se vea el alumbrado, lo paséis genial y con muchísima tranquilidad. Disfrutad. Córdoba está a vuestra disposición. No olvidéis acudir a la Casa de la Juventud, a los centros cívicos o a los teatros del IMAE. Que tengáis una semana estupenda. Hasta la semana que viene.